En mayo de 1962 se produjo en la ciudad de Carúpano un intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt. La asonada, que fue bautizada como el Carupanazo, fue rápidamente controlada por las fuerzas leales al gobierno. Pero un mes después, la ciudad de Puerto Cabello era testigo de un alzamiento con las luchas más sangrientas que recuerde el país. El llamado Porteñazo dejó un saldo que rebasó la centena de muertos. También al final, el gobierno inclinó la balanza a su favor.